No están solos. Festival a 10 años de la masacre de Avellaneda. Te esperamos en Avenida Pavón, frente al Carrefour Avellaneda, a metros de la estación. Festival a 10 años de la masacre de Avellaneda. 20 horas. Los Trovadores, Rally Barrio Nuevo, Chala Rasta, Goy de Caramelo Santo, Non Palidece, Banda Sorpresa. Festival a 10 años de la masacre de Avellaneda. Lo que les pido es sigan la lucha, no la abandonen nunca. Actividades en todo el país. Búscalas en Darío y Maxi No Están Solos.blogspot.com.ar. No están solos. Porque la lucha no termina. La lucha sigue. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.